En el recuerdo de aquellas madrugadas en que a flor de piel se desgranaban las caricias y las ganas, se te estremece el cuerpo al recordar que eran solo uno a través de aquello tan mágico y prohibido. Y si al recordarte solo en aquel amanecer, aún con el perfume y la tibieza de su cuerpo entre las sábanas, y si tus manos extendidas no la alcanzan, y si tus gritos, prisioneros del silencio, no se escapan tras ese nombre que te aferró a un pasado que fue bueno, solo lleno de esperanzas, y si alguna vez has visto el horizonte detrás de una lágrima, sabrás lo duro que es decir adiós cuando se entrega el alma. Y es porque aún la llevas en ti.